una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. Bueno, ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, mi chilanguito. ¿Tú cómo estás? Oye, tú no te tomaste la Semana Santa, sino el mes santo. ¡Bárbara! Es que estoy de... ¿cómo te dice? De vacaciones, ¿no? Permanentes. De vigilia. ¿De vigilia? Sí. ¿Vigilia de qué? De vigilia, sí. Pero eso nada más son los dos viernes, pero ese es no comer carne, no lunes no hacer programa. ¿Qué tiene que ver el programa con la carne? No, yo estoy de vigilia de Alejandro. Muy graciosa, muy graciosa. Ay. ¿Qué te cuentas después de tanto tiempo? Ya ¿cómo estás? Pues nada, yo aquí no he hecho y mucho. Yo acá. La verdad es que no había ido porque he estado medio malilla. Pereza. Y me tocó, el lunes pasado me tocó tratamiento, así que ha coincidido. ¿Qué va? Yo cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Cuando seas grande? Sí. Cuando llegue a tu edad, cuando sea mayor, se necesita mucho más. Un poquito de gracia y otra cosita. Ay, un poquito de... Vamos con la música, no me andes diciendo cosillas. Empezamos contigo o conmigo. Como quieras, con el muchacho alegre si quieres. Venga, vámonos de una vez que tengo una llamada, no sé si sea para ti o sea de alguien que nos quiere cobrar algo. Vamos con el muchacho alegre y el mariachi monumental, ¿de dónde? De Silvestre Vargas. Vámonos. Échatela. Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino. Martis, nunca había escuchado esta. ¿Lo habías escuchado? No, y no me gustó nada, menos mal que es cortita. ¿Qué dice del muchacho pero alegre? ¿El muchacho alegre lo habías escuchado? No, nada. Chale. Mucho Alejandro, ¿tú dónde te metías aparte pues, de Tepito? Yo en puras canciones famosas, mira, ahí te voy yo. ¿A quién vas a poner? Pues tengo a los dos Gabrieles, a Ana y a Juanga. Tengo a Hugo Sánchez y a Luis Miguel. A ver, tú elige, tú que llevas aquí la voz cantante. Hugo Sánchez, pero ese es futbolista. Cuco Sánchez, no Hugo Sánchez. Muy graciosa estás hoy. Otra vez la llamada. Quiera, seguro revuelco. Que me va a gustar. A ver, comenta algo, di algo de tu vida o de lo que tú quieras, que están las que llamadas. Quiera. A ver, A ver, coge el teléfono, a ver quién es. Y tú, pero habla, no sé qué de esto. Ya, ya, pero coge el teléfono. Seguro que es Educado Paz que habla para decirte una grosería. Colgaron justo cuando lo iba a contestar, gracias. ¿Ves? Pues voy y allá te voy con Luismi, ¿vale? Ahora. Déjame presentarle una canción. Asústame, Gasparín. Se llama ¿Cómo es posible que a mi lado me hayas hecho lo que me hiciste? Que te hayas fijado en otro. Ay, mi niño. Pues si me tratas la conoces, mal, ¿no? Pues tengo que fijarme en otro. A ver. Bien, dicen que las mujeres tienen algo de brujas. Ahí está, por quien llorabas. Hola, ¿qué tal? Hola, buena. Hola. Buenos días. Ya me chafó la canción, pero ¿cómo, bueno. ¿Cómo está? No, es que el otro día le chafé una a Marta y hoy... Ahora me tocaba a mí. Hoy le tocaba a Alejandro, di que sí. Pues nada, pues decir que llamo para... chafar canciones. No, no voy a dedicar canciones. Intentaba mejorar un poquito la imagen de Alejandro. Que no la tiene muy buena. Entonces, pero claro, es que me entero que conocéis a la chica de la curva. ¿De qué curva? ¿O de las curvas? Una que es como un ente que se aparece y se mete dentro de los coches. ¿Como un fantasma? ¿Eh? ¿Un fantasma? Un fantasma, sí. No lo he oído nunca hablar. No. ¿Aquí en La Palma? No. Es de la península, pero bueno, se puede. puede pasar aquí también, ¿no? Sí. Y tiene que ser precisamente en una curva, en una recta, ¿no? No, la llaman así porque se aparece, digamos, en una curva, ¿no? Entonces me han dicho que Alejandro le paró a la chica y no se subió en el coche. ¿Y la asustó? Sí, entonces quiero decir que la chica ya... Que tiene mala fama, ¿eh? O sea, que la chica desapareció desde que vio a Alejandro, ¿no? Desde que lo vio, le paró el coche a Alejandro para llevarla, pensando que era una chica normal, y la chica no se subió. No, claro. Eso me he enterado yo, ¿no? ¿Qué tal, no? No, pero solamente bueno, no se subió, sino que además desapareció de la curva, ¿no? Pues probablemente no aparezca más. Pues así nada, que Marta, que te mejores. Muchas gracias, Educado. Y un abrazo a todos, ¿eh? Gracias, bueno, un beso muy grande, bueno, gracias. Oye, cosa, llamar para esto, pero bueno, en fin, me dirás. Si quieres espantar un fantasma de su vida, ponga a un Alejandro en su vida. Vámonos con el Luismi, gracias, amigos. No está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. Yo no sé por qué te has ido tú con él, dejando todo en olvido. ¿Cómo es posible que a mi lado? Solo en el ayer. ¿Cómo entender tu traición? ¿Cómo explicar la razón? Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado. Solo en el ayer. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado pensando solo en el ayer. ¿Te gustó esto que es ochentero total, no? Hace hasta años había, hasta había un pasito, ¿no? Canción. Así como haciendo la ola con la manita, ¿no? El bracito ahí medio cursi, ¿no? Sí, sí, sí, hace años que no... Que no la oías. Que no la oía, ¿eh? Qué fuerte. Oye, aquí el amigo del Juan Salvador ya me está poniendo una foto de la chica, de la curva de la rola. ¿La curva de la rola? ¿Ah? ¿No, cómo? No, yo, ay, la rola. Tírate, no. A ver, enamora, espabila. Me parece que estás enamorado. ¿Cuál es la curva de la rola? La chica de la curva, querrás decir, ¿no? Que le vas a poner una canción, ¿o qué? Alejandro. Espérate, es que ya estoy confundiendo conceptos. ¿Eh? Eso de la rola es otra cosa, no sé por qué saqué eso. Vamos con la música y déjame volver en mí. ¿Eh? Déjame serenidad. Es que no sé por qué mezclé eso, la de la rola, pero bueno. La chica de la curva, sí, total. A ver, deja ver cómo la puedo copiar para mandártela. A ver, pon a Café Tacuba mientras. Yo creo que te va a gustar esta rola. A ver, ya te la mandé. No, uy, te mandé un montón de cosas, pero no, olvídalo, déjalo. Bueno, vamos con ese de Café Tacuba. Hora. Y regresamos y ya me centro. Y ya te centras, sí. Y a todo de las tretas que la mente juega es difícil de creer. Y esto que te pico es otra de ellas. La mente anda suelta, no se deja de mover. Yo creí en el imperio de la cabeza. No era yo, era la cabeza quien dictaba. Esa razón no hay razón de obedecer. Si ni siquiera estoy en el cuerpo que responde al nombre que otra mente inventó. Sin freno, diciendo tonterías que ocupan el espacio y el tiempo del presente. Como en una tabla de surf me voy a un lado y al otro. Por más que intento no me mantengo en él. Hoy me doy cuenta del tiempo que he desperdiciado pensando en lo que eres y lo que no, en vez de solo vivir la experiencia de tu ser que solo existe en mi mente. El día de la muerte, la percepción del otro cesará. Es que en realidad solo estoy. Es que en realidad solo estoy. Martís, cuéntamelo. Esta tampoco me gusta nada, está horrible. Ay, vaya programa, amor, que llevamos. ¿Qué te pasa? En que yo no sé por qué los lunes me cuesta tanto carburar. Los sopleteros te dejaron. Sí, los lunes ando de bajona. Tenemos que cambiar de día tu programa. ¿Eh? Yo te he dicho que los viernes en la noche, chica, pero no me haces caso. ¿Qué? ¿Qué tienes cosas que hacer? Oye, que pues nada, vamos a tener que cambiar de día. Los sábados, de día. Los sábados a las 11 de la noche. Sí, hombre. Cuando está uno animado. Está hartamente animado a las 11 de la noche. Estás metido en un bar. Ah, no, que te haces botellona, ¿no? Sí, aquí en la radio. Oye, vamos con más música. Y lo peor es que la música que traigo no está así muy, muy, muy animada. No, ¿por qué? Vamos con esta de Juanga, a ver si encuentro la chispa que siempre me ha caracterizado, que ahora tengo más apagada que nada. Vamos con Juanga, te lo pido, por favor. Ok. ¿Te acuerdas de esta, no? Sí, hombre. Donde estés, hoy siempre... Estoy siempre contigo, te pido por favor, no me dejes nunca. Pero nunca, nunca. Pero nunca, nunca. Te lo pido por favor. No te dejaré. Tú me sabes bien cuidar. Si dice todo esto, ¿no? Si no. ¿Eh? Venga, vamos, chicos. hoy y siempre. Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti. Si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor? Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor? Solamente con mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Oh no, oh no. Pero no me dejes nunca, nunca, nunca. Te lo pido, por favor. Hey, Chanclis, ¿tú alguna vez has rogado porque no te dejen? Pues la verdad, no, yo creo que no. En el Tenampa con el mariachi nomás. Porque ya tenían que cerrar y tú querías que no se fueran los mariachis. Claro. Y tú estabas con yo no me deje, no me deje nunca. No, si no quiere estar conmigo que se vaya. ¿Para qué detenerlo? Yo solo una vez, sí. Yo lo reconozco que una vez sí. ¿Sí? ¿Y sí se quedó? Nail, pastel, no, no me hizo caso. No te hizo caso. No. No, pues si ya ni las espantan que yo en las curvas se quieren quedar. ¿Viste la foto? No, la he podido abrir. Oh. Sí, es que me mandaste un montón de madres. Pues es que no sé cómo pasártela. Ahorita la veo. Bueno, Oye, me toca a mí, ¿no? Sí, ¿no? Pero a ver si ya levantamos el nivel, ¿no? Eso digo yo. Vamos, que con mi tocayo. Muy bajillo, muy sí, flojo. Todo entre la música, yo me siento súper apachurrado, yo no sé para qué. Es que también he perdido condición física contigo con tu programa. Como hace tanto que no lo hacíamos, ya ni sé ni por dónde. Vamos que con Alejandro Fernández. Alejandro Papacito Fernández. Pues no, que ya no. Sí, está. ¿No habías desistido? Hombre, más papacito que mi marido no está. Pero bueno, papachar un taco de ojo. ¿Papachar? No. ¿Eh? ¿Papachar? Papacharse un taco de ojo no está mal. Explica. Además, el taco esta de ojo. La canción es preciosa. Abrázame. Abrázame. No Abrázame. No es la de Abrázame tan fuerte. Ese es de Juan Gabriel, ¿no? No. Este es otro, Abrázame. Este es otro, Abrázame. Pues venga. ¿Quieres decir algo o ya vamos directo? No, échatela. Venga. Thank you. besame y no me digas nada. Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. Me quedaré sin nada si tú te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, te esperaré a que vuelvas. Si tú te vas. Martis, ¿viste la peli de Esta casa es una ruina? No. Pues este programa es una ruina, no logramos complacer a nadie. Nos dice Juan Salvador que no soporta a Alejandro Fernández, que prefiere música más cañera, como de Molotov, y que a Maná tampoco, y que va a haber cuando un programa de narcocorridos que Los Tigres del Norte. No logramos levantar el vuelo. Empezando por mí, que estoy. Oye, que mira, el próximo podríamos hacerlo de narcos. No. Una competencia de narcocorridos. No. Bueno, Los Tigres del Norte sí, pero no, eso no. ¿Eh? Eso no. Censurado. Oye, a mí sí me gustaba esta de Alejandro, ¿eh? Está buena. Es preciosa. Lástima que el público que nos oye, los pocos que son, no les guste. Los cuatro que nos escuchan, o pues sí. Bueno, no sé si cuatro, porque a Luis ya no se ha manifestado. Es que también no te apareces, chica, nos das vacaciones. A Luis lo perdimos. ¿Me dirás quién te va a seguir de los tres que había? De me los dirás tres que nos quedaban, de los tres que nos quedaban, ya nomás nos queda uno. Vámonos con esta de Banda Limón, a ver si nos animamos un poco. ¿De Banda Limón? Pues, ¿trajiste una de Banda Limón o es la que yo traje? La que tú trajiste. A ver, échatela. Leña de Pirul. Tú ya no hablas nada, ni das datos, ni dices quiénes son. Pues si no me dejas hablar, ni presentas la canción, o sea, sí, te la dejas caer así a palo seco. ¿Para qué? Si nunca me dejas hablar. Habla. ¿Qué quieres que te diga? Que digas el nombre de la canción y el grupo. Pobre Leña de Pirul. ¿Ah? Se llama la canción, es con banda. Y el nombre del grupo es La Banda Limón, que es una banda típica sonorense. Y escúchala para que sepas, para que yo, sepa que la gente sí, de qué bueno, va. Venga. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti es para darme la queja, que te ha ido muy mal. Con lágrimas te advertí, solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre, y eso me hace llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, no más para hacer llorar. ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, no más para hacer llorar. Martí, siguen las malas noticias. ¿Qué pasa? No logramos enderezar este barco. No logramos conectar con nuestro público, con nuestro amado pueblo, no llegamos a su corazón. Ahora escribió Jonathan, que dice que ahora sí arreglamos el programa con esta canción. Pues claro, con ironía, pero con ironía, ¿cómo que lo dijo? Pues sí, claro, chica, pues si no le gusta. Chale. Qué mejor que traigamos a Emilio que cante tururú, tururú. Gracias, Jonathan. A mí lo que me preocupa es que ya llevamos más de un año con este programa y que no hemos captado la sensibilidad de nuestro público. No haya, le digo. Y no, me dice. ¿Y que no? Sí, le digo. ¿Y que no? No conectemos con el público, chica. No, somos un fracaso como comunicadores. Qué lástima. Bueno, ahí les va una super perrilla. ¿Super perrilla? ¿Cuál vas una a poner? Una canción muy perra. ¿Eh? Una canción muy perra. Ya, venga, pero la expresión. ¿Cuál? Cuco Sánchez, fallaste corazón. Más. Más de lo mismo. No, bueno, pues sí. Pero más perro que esto no hay. Hombre, lo que me congratula es que no soy sola, que me estás ayudando a llevarlo a la ruina. Estamos arruinando, estoy ayudando a acabar la fosa. Acabar con el programa de radio. Oye, lo vamos a poner nuevos españoles. Vamos a hablar de la piel velluda de Marta y Alejandro. En vez de México en la piel se va a llamar España te queremos. En la palma. España en el corazón. En el corazón. Y nuevos españoles te queremos. Y no queremos independencia, queremos ser españoles totales. Vamos a hablar España. De guacamole. La península y las siete islas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Vamos a hablar de otra cosa. Y las Baleares también, que las queremos. Ya están nuestros vecinos portugueses. Bueno. Vámonos, me dejo de tanta tontería y con Cuco sí, Sánchez fallaste corazón. Muy lejos. Pues sí. A ver si con esto me da que tampoco, no, pero bueno, ya este programa nos... Es más, voy a detener vamos la grabación. A ver una cosa, Alejandro, ¿a ti te gusta? No. No, pues entonces ya valió madre. ¿No te gusta esa canción? Las mías, ¿y por qué sí. la traes si no las te gusta? No, las mías sí, pero las tuyas no. Ah. Ey, tú las traes, a mí no me gustan las tuyas. Ya que hoy sí ha estado bastante errática. Vamos con el Cuco Sánchez. Si fallaste, corazón. ¡Chufu! Échatela. Fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me da. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras. Que llores y te humilles ante ese gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Martís. No, te lo acabas de cargar. Ahora sí ya se lo cargó, la chupó la bruja. ¿No te gusta? Oye, es que todas las noticias que llegan, todos los comunicados que recibo son de desgracia tras desgracia. Ya, pero no. A ver, ¿hay forma de cantar desgracias? Deja de decirte un comentario. Ahora me criticas por lo de Cuco. Llamó Vicky. Vicky. Ajá. La vikinga. Y dice que, dice, hombre, habiendo tantas canciones bonitas en Venezuela, o sea que, o sea, no saben ni de dónde es la música que estamos poniendo. O sea, el programa se llama México en la piel y creen que estamos poniendo música de Venezuela. O sea, para que veas cómo está la cosa. Hombre, yo esto lo entiendo. Porque por tus ausencias. No, bueno, pero porque el rollo del mariachi, al final todos los países se lo quieren poner como suyos, ¿no? Gusta tanto. Pero es que México no es solamente mariachi, es banda, es norteñas. Es más banda y más norteña. No, ¿qué dices? Oye, entonces tienes algo que objetar con esta canción que acabo de poner. Sí, no me gustó nadita. Pues esto es un potaje porque a Juan Salvador dice que sí le gustó. Bueno, pues a mí no me gustó. Juan Salvador, lo siento mucho. No es nada personal ni con Alejandro ni contigo, pero a mí no me gustó, es súper lenta. Esa misma canción, la canta, por ejemplo, Lola Beltrán, y es súper diferente la canción. Oye, dice, pregunta, ¿tú qué sabes de instrumentos musicales? ¿Qué? Dice, ¿y este bandoleón pianista melancólico de dónde sale? ¿Bandoleón? Bandoleón pianista melancólico. ¿Ves? Estaba acompañado solamente de guitarra. Y ya le metieron bandoleón. Y además, ¿tú has oído o has visto un bandoleón pianista? Ay, Dios mío, todo esto está... ¿Qué va? Nada, vamos a cerrar. Vámonos. El chiringo y... Y sí, mejor. Y además nos vamos a quedar cortos con las canciones, así es que vaya cosa. Oye, no, perdona, ¿eh? Esta, a ver, le pone un poquito de ánimo a la cosa. Sí, vamos a levantar un poquito. Con Julieta Venegas. Julieta Venegas. ¿Vas? ¿Qué es? Vámonos. Échatela. Y perdonen, amado pueblo. Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, oh, oh. Sin final, podríamos decirnos cualquier cosa, incluso darnos para siempre un siempre no. Pero ahora, frente a frente, aquí sentados, festejemos que la vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo. Oh, dime si tú quisieras andar conmigo. Oh. Martis, me voy a borrar el Facebook. ¿Te borras del Facebook? Sí, bueno, yo me borro o borro a todos mis contactos. ¿Y por qué? Porque nadie se le da gusto otra vez Juan Salvador, que con esto, lo matamos con esto de Julieta Venegas. Dice, solo falta que venga, que pongas a Pau. O sea, hasta, además se cachondean de nosotros, Martis. Esto a ya, Paulina ya... no, pero vamos a poner a Thalía. Ay, no. Para terminar de rematar. Entonces sí, no. Ahí yo mismo yo protesto. No, pues fíjate que esta Thalía últimamente ha sacado un par de discos que no están tan mal. O de libros, o de pelis. De libros. No, bueno, como se ponga a escribir, entonces ya. Vaya cosa. Ya apaga. Ahí sí que me ¿Tú voy. ¿Tú crees que Ana Gabriel haga algo por este programa Depende. Desastroso? ¿La tienes con esta mariachi? Me gusta. Uf, no. A ver, ¿cuál vas a poner? Esperando por ti. A ver. Es buena. Viejita, ¿sabes de qué año? Como del 86. De 1900, ¿tú qué ¿no? estabas haciendo en el 86? Aparte de que estaba temblando en México. En el 86, yo estaba en pañales. Sí, cómo no. Ya estabas dándole fuego que te pego a todo lo que se te atravesaba. ¿Qué dices? En el 86 yo estaba en pañales. Sí, cómo no. Yo soy del 82. Bueno, vamos. Del 82. Sí. Comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin. Thank you. Marlis, gracias. Oye, por cierto, ¿tu suegra ya se fue? Ya, se fueron hace casi un mes. ¿Tanto? El 19 de marzo. Pues hace un mes que no hacías programa entonces, porque yo la última vez que hice programa contigo, creo que le metiste el pie y fue cuando cayó y se rompió la cadera. Es verdad, pues sí, se fueron el 19 de marzo. ¿Tanto teníamos sin hacer programa? Pues sí, chica, te digo que cuando el último que hicimos todavía lo oí que te gritaba algo. Chale, pues no te puedo dejar solo tanto tiempo porque... Pues no, mija. Además ya estoy descubriendo qué pasa. ¿Qué pasa? Que estoy descubriendo que lo que pasa es que tú pones las canciones dependiendo del estado de ánimo que tienes. Hoy totalmente down, ¿no? Sí. Y no lila, sino... No. ¿Verdad? Lo reconozco, chica. Sí. Súper apagado, ¿no? El amor, ¿qué te pasa? Otra vez daré con el amor. Ya sabes que siempre va a ser así. Pues sí, ya veo. Oye. ¿Qué onda? Este de Cristian Castro... Esta de Imagina, ¿cuál es? ¿Cómo va? A ver, Javier, ¿me dejarías dar marcha atrás? No. ¿No? ¿Por qué no ponemos esa de no podrás olvidar que te amé como yo nunca? ¿Por qué no? Porque esta la traje. Además, yo. Además, esta de Imagina, ¿no es la que Alejandro... te pidió hace poco Goretti? ¿Eh? ¿No es la que te pidió hace poco Goretti? No, Goretti pidió... Ahí está. No, yo creo que pidió la de Azul, ¿no? No, ella está, chica, y te la estás fusilando ahora. Bueno, pues vamos a escuchar la que ya lleva media canción. Y voy a tener, y ya se nos acabaron las canciones, así es que me dirás. ¿Cómo que se nos acabaron? Sí, ¿te la última... faltan canciones a ti? No, yo ya nada más puse cuatro. Mm. Te digo que totalmente... No, sí estás down hoy, ¿eh? Sí, y no, pero bueno. Bueno, vuelve a poner. Por favor, que la quiero ir completita. Bueno, voy en busca de una cumbia colombiana que nos anime, porque lo nuestro, nada. Vale. Imagina las cosas que pudiera hacer contigo. Imagina la paz y la ternura que sentimos. Imagina lo dulce y lo divino que sería. Imagina que juntos estaremos algún día. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz, más consentida. Todo tu cuerpo muy despacio. Imagina todito lo que tengo en mi guardado. Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy, te lo regalo. Locura y sin medida. Imagina vivir con tanto amor toda la vida. Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida. Yo sé que puedo ser haga más feliz, más consentida. Imagina la noche que te duermas en mis brazos. Imagina besar todo tu cuerpo muy despacio. Eso siempre me ha encantado, cuando se pongan a hablar de estas cosas los cantantes. Es sensacional, claro. Maravilloso. Mi vida. Que ahora qué tienes que decirme de... Desde que nací. Nada, no lograste levantar el barco, chica. Otra vez Juan Salvador y él pide algo de... Oye, pero ¿por qué me culpas a mí si el que trajo las canciones Down fuiste tú? Y tú la que trajiste las canciones pastel, dice Juan Salvador. Pero ahí te va, vamos a despertar a la audiencia. Y con esta nos vamos despidiendo, chiquistriquis. ¿Con quién vas a levantar? Con Celso Piña. ¿Eh? ¿Con, ¿eh? Pero si Celso... Bueno. ¿Qué? Me voy a quedar callada. Me voy a quedar callada porque... Escucha. Además tengo que ir a atender a los chicos de la pintura. ¿Qué chicos de la pintura? A Isma y a... Y al otro que no me acuerdo cómo se llama. Ya son tus cuates. Claro. ¿Sabes de esto? ¿Qué te crees que yo soy mujer, yo puedo hacer varias cosas a la vez? Yo puedo... Mira, mientras estoy haciendo el programa, estoy atendiendo a los chicos, estoy haciendo la comida, estoy recogiendo ropa. ¿Qué estás haciendo de comer? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo de comer? Un pescadito que me trajo mi vecino el otro día. ¿Tu vecino? Oye, ya son mucho mecho ahí entre los pintores y tus vecinos, chica. Y tu marido trabajando, el pobre. Y mi marido trabajando. Vaya, ¿has visto? Bueno. Así como tiene que ser. Despídete y promete que no lo volveremos a hacer. Que Alejandro, hasta prometo dentro no de un dejarte mes, ¿no? Llevar más canciones hasta al programa. Hasta para mediados de junio, que vuelvas. Hasta... Bueno, pues lo dirás en broma, en junio y julio estaré fuera, pero bueno, ya te lo diré diciendo a su ¿Qué, momento. ¿Te vas a París o qué? ¿Eh? ¿Te vas a París? Ojalá, no, me voy a Tenerife. ¿Dos meses? Dos meses, me voy un mesecito y medio. Ah, qué guay. Me voy un mes y medio a... La vida maravillosa. ¿Qué dice? Gracias, ¿qué? Gracias, chiquillo. ¿Qué? Que te digo que estoy despidiendo a Isma, ¿qué hago? ¿No te estás despidiendo? Echando a la calle, al paro, venga. No, le estoy diciendo adiós. Ay, tú. Bueno... ¿Nos despedimos ya aquí o qué? Pues como quieras, nos pues despedimos. Venga, chica, despide, di adiós y salud y buena aventuranza. Sí, la próxima, por favor, haces algunos ejercicios de relajación. Vale. Para que no estés tan down. Bueno. Adiós, chiquis. ¿Qué? Que vámonos ya. Vámonos, pues que tengas buena semana y sean felices, por favor. Venga. Presenta Celso Piña y su acordeón para Juan niego, Salvador. Me niego. Pues yo, amigo, pa ti, de mí, para ti. Cuando la luna brillaba tan bella, en el cielo aquellas estrellas radiaban de luz y color. Radiaban de luz y color, asemejando la fina esperma. La cumbia a poder se asomaba, llenando mi alma tan simple, trayendo a mí los recuerdos, las cosas que tú me dijiste. Las cosas que tú me dijiste aquella noche que estabas tan bella. Llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura, llévame a la luz.